Bueno, amigos, nos encontramos ya vía telefónica junto a William Córdoba del GAD de Bolas Pamba, al sur del país. Y vamos a hablar sobre uno de los temas con los cuales iniciamos este informativo. Se trata sobre el florecimiento de los guayacanes, un espectáculo natural que ya está cautivando las miradas de turistas nacionales e internacionales. Buenos días, William. Un gusto saludarle, mi estimado. Muy buenos días. Ya con los saludos cordiales desde la frontera sur del Ecuador. De mi querida parroquia Bolas Pamba, gracias por la oportunidad que nos da para poder informar acerca de este acontecimiento natural que lo vivimos acá en el sur del Ecuador, como es el florecimiento de los guayacanes. William, buenos días, gracias por estar con nosotros y nos conectamos vía telefónica desde Quito para conocer cómo ha sido este espectáculo. No sé si ya se desarrolló, qué es lo que ha sucedido en este espacio del territorio ecuatoriano. Así darle a conocer y gracias por la oportunidad de saludarle usted también. Bueno, en lo que es Bolas Pamba, en nuestra parroquia, días anteriores se dio lo que fue el florecimiento de guayacanes, porque acá se presentaron las primeras lluvias en el mes de diciembre, ya se suscitó lo que es el florecimiento de guayacanes, tuvimos la visita de algunos pocos turistas y también una noche cultural que se coordinó con el Mintú, el municipio de Zapotillo y la parroquia Bolas Pamba. En este instante se está dando florecimiento a gran magnitud en las parroquias hermanas de Casaderos y Mangaburco. Gracias a Dios también está teniendo bastante concurrencia de turistas de a nivel nacional y también a nivel internacional. Usted nos había mencionado que en lo que es Bolas Pamba ya pasó el florecimiento de los guayacanes, pero lo tenemos en los lugares cercanos, como es en Mangaburco. ¿Eso quiere decir que la lluvia todavía no se hizo presente en estos parroquias? No, como le comunicaba, las primeras lluvias se suscitaron en la parroquia Bolas Pamba y se dio el florecimiento de los guayacanes en el mes de diciembre. En estos momentos o en estos días o en la actualidad podemos manifestar es de que se está llevando el florecimiento a gran magnitud y en las parroquias hermanas de Mangaburco y Casadero. Antes del fin de año es lo que se presentaron las lluvias en estas parroquias y se está suscitando el florecimiento guayacán. Ahora, en este caso, ¿ustedes se han podido coordinar para que puedan ir los turistas? Porque sé que entonces esto es para fin de año en el que se produce en Bolas Pamba. Sí, se ha logrado coordinar, pero no a gran magnitud. Se necesita ayuda de diferentes organismos, tanto a nivel de públicas como instituciones privadas. Lastimosamente no se está contando con el apoyo mayoritario y lo poco que se tiene se está tratando de coordinar y para dar o brindar una atención adecuada a quienes nos visitan. William, ¿podría ayudarme? Usted es parte del GAD. Sí, claro, presidente del gobierno parroquial. Presidente del gobierno parroquial. Usted nos dice que, de hecho, buscan el apoyo para poder coordinar. ¿Todos los años se produce el florecimiento en esa misma época o puede variar? Por lo general, siempre se da lo que es a finales de año o los primeros días de año, es en cuanto empiezan a suscitarse las primeras lluvias. Lastimosamente no se cuenta con una normalidad de las lluvias, porque a veces se presentan en una parroquia primero, en otro sector después, y con las primeras lluvias es cuando este hermoso árbol empieza ya a florecer. Entonces, como le manifestaba, en el caso de Bolas Pamba, es el mes de diciembre. En el caso de Mangaburco está dándose, y Casadero está dándose este evento en estos días. Entonces no se puede tener una normalidad para decir si se van a suscitar el florecimiento de guayacanes en tales días. Ahora, ¿cuánto tiempo? A ver si nos relata, nos cuenta un poco cuánto tiempo de duración tienen estas flores. Con las lluvias, con las primeras lluvias, se tiene pensado y se considera de que la flor en sí, en el árbol, durará unos 5 días, más lo que cae al piso, unos 8 días. En el caso de las parroquias hermanas, como mencioné, de Casaderos y Mangaburco, se está suscitando, esperamos que hasta el fin de semana todavía tengamos el florecimiento de guayacanes. Eso es un lapso de 8 días y todos los árboles vuelven a su normalidad. ¿Cuál sería el pedido puntual, por ejemplo, para las autoridades para que puedan ir más turistas nacionales y también internacionales a disfrutar de el florecimiento de los guayacanes? Existen algunos. Una de las cosas sería contar con una veracidad de información, ya que a veces por las redes sociales informan mal, se toman fotos o videos de florecimientos anteriores y eso se sube a las redes sociales y le están observando algunas personas y nos visitan. Y cuando llegan acá ya no se cuenta con el florecimiento, ya que están subiendo fotos o videos de años anteriores. Otra de las cosas y la más primordial que nosotros necesitamos es un ofrecimiento que hizo el señor presidente de la República cuando estaba en campaña, cuando visitó Mangaur con el procedimiento de Huayacanes. Él hizo un ofrecimiento público que fue asfaltar la vía desde Paletillas, Bolas Pamba, Mangaburco. Y hasta la actualidad eso no se da. Entonces nosotros, como gobiernos parroquiales, estamos que pedimos y que nos ayude en estos casos del señor presidente a que se cumpla ese ofrecimiento que hizo en campaña, que nos dé asfaltando la vía desde Paletillas hacia Mangaburco, y si se puede llegar hasta Casaderos, que es mucho mejor, ya que nos visitan turistas de diferentes lados o diferentes partes del mundo, y la vía es de tierra, de lastre, y se suscitan incluso accidentes. La vía es muy, muy angosta y no se puede transitar muy bien. Entonces, es un pedido primordial que nosotros como ejecutivos de los GATS parroquiales pedimos a gritos. Lastimosamente no nos escuchan las autoridades a nivel nacional y no podemos fomentar el turismo. Eso es lo más primordial que se está pidiendo. Claro que también se pide que en estos casos el Ministerio de Turismo se enfoque en estas tres parroquias, que es Bolas Pamba, Mangaburco y Casaderos, para fomentar más en la difusión con algunos lugares turísticos que cuentan estas tres parroquias. Solamente nos estamos enfocando en el florecimiento de Guayacanes y nos estamos dejando también a un lado otras riquezas que tiene. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Hablamos de lagunas, para hacer alpinismo de montaña, flora, fauna, que cuenta. Entonces debemos potencializar más la riqueza que cuenta en estos sectores. Bueno, de hecho, no sé si ustedes han hecho un registro de árboles, con cuántos cuenta, en este caso, Bolas Pamba. No, la verdad no, pero sí contamos algunas hectáreas. ¿Cuántas? No les sabré manifestar, porque se tiene considerado la cantidad de hectáreas entre todas las tres parroquias por esto del florecimiento de Guayacán. Ahora, usted nos menciona, hubo muy pocos turistas, sin embargo, eso significa que no hay los suficientes recursos que se queden en esta parroquia. Pero no sé si usted nos puede adelantar a aquellas personas que visitan estos lugares, como usted nos menciona, más de visitar el florecimiento de los guayacanes, pueden visitar la flora, la fauna, las lagunas que tienen estos lugares. Y en cuanto a gastronomía, ¿qué más pueden encontrar la gente que visita? Sí, en la gastronomía por acá tenemos el exquisito chihuahueco, que es algo natural que se da acá en nuestro cantón y por ende en nuestras parroquias. La exquisita gallina criolla. Tenemos una gran variedad de platos para que disfruten quienes nos visitan. Y lugares, según como la manifestaban. En el caso nuestro, de Bolas Pamba, nuestro nombre se deriva por la gran variedad de piedras redondas que existen en nuestra parroquia. Entonces, nosotros contamos con algunos lugares turísticos. Hemos tenido la visita de algunos turistas del extranjero, en el caso de Alemania e Italia, y se han quedado sorprendidos de conocer el nombre de Bolas Pamba y se llevan recuerdos de Bolas Pamba, ya que existen gran variedad de piedras redondas de diferentes tamaños. Entonces, sí se hicieron pedido a las autoridades de que nos enfoquemos en diferentes partes para fomentar el turismo, no solamente en florecimiento de los guayacanes. Perfecto, bueno, ese es un llamado que se hace, pero aparte de eso, ustedes como GAD, ¿qué es lo que están haciendo para que las autoridades puedan pues tomar en cuenta esos pedidos puntuales? Bueno, como GAD nosotros estamos recurriendo a las instituciones, en estos casos al municipio de nuestro cantón, igualmente al MINTUR, que es el Ministerio de Turismo, para tratar de fomentar. Déjeme informarle también que nuestra parroquia es la que menos recursos percibe anuales, es la que menos nosotros estamos percibiendo $107,000 anuales, de los cuales el 60-65% se van en gastos corrientes, y no nos quedan muchos recursos para nosotros poder seguir fomentando el turismo y más las múltiples necesidades que cuenta nuestra parroquia. Pero sin embargo, con los pocos recursos que contamos, nosotros estamos visitando prefectura, municipio, mintura, instituciones, para dar a conocer los diferentes lugares turísticos con los cuales cuenta nuestra parroquia. William, las personas que visitan Volaspamba en esta época del florecimiento de los guayacanes, el momento que están en este lugar, ¿ustedes tienen algún itinerario de recorrido para que no solamente estén en el florecimiento de los guayacanes, sino que también puedan estar en esos lugares que usted requiere? Sí, claro, nosotros contamos con personas ya preparadas del sector, capacitadas, como algunos mismos nos manifiestan, ¿quién más? Los que habitan en territorio, que conocen la diferente clase de flora y fauna que existe para poderles orientar y guiar a los turistas. Lastimosamente no se cuenta con recursos para poderles reconocer, pero gracias al apoyo de esas personas, ellos se encargan de guiar a los turistas. ¿Cuál es el itinerario? Las personas que llegan, ¿qué hacen? ¿Cuál es el recorrido? Según, como le manifestaba, necesitamos hacer conocer los diferentes lugares, porque los que vienen primero, ¿qué es lo que dicen? Los guayacanes, ¿verdad? Ya, van a los guayacanes nosotros, y luego, ¿qué hacen? Nosotros vamos hacemos conocer el resto de los sectores. Tenemos desde la cabecera parroquial los senderos caminando a una hora desde la cabecera parroquial, tres hermosas lagunas, con que se cuenta con una profundidad para poder nadar y todo eso. Aparte de eso, también tenemos un sector que se denomina la Cueva del Lagarto, debajo del cerro, con una profundidad de 80 a 100 metros debajo del cerro, que quien ingresa ahí tiene que ingresar con cabos para poder salir, caso contrario no sale más. Entonces, nosotros cogimos y a los turistas que nos quieren, les hacemos conocer estos lugares, les informamos los que existen, y ellos se van con los respectivos guías del sector. Entonces, se les hace conocer, se les da a entender también la profundidad de las lagunas, el caso que hasta dónde pueden meterse de la Cueva del Lagarto para que no suscite ningún inconveniente. Más aparte también de la diferente clase de fauna que existe. Ahora, ¿cuánto tiempo y qué se requiere para que los turistas conozcan al momento de visitar estos lugares, tanto como es Volaspamba, Mangaurco y Cazadores? Desde nos lo visiten, que nos visiten desde Quito, son de los diferentes lugares. Lo importante y lo que se requiere es la predisposición de cada turista para que esté dispuesto, en el caso de Volaspamba, a caminar, porque nosotros no contamos con vías para los lugares donde se manifestaba, solamente son los senderos de camino a pie. Si es que los turistas necesitan caminar, contamos con estos sectores que son maravillosos, algunas hermosas cascadas. En el caso de Mangaurco, bueno, se cuenta también con lo que es la laguna del Inca, pero ahí así se llega en vehículo. Igualmente en Cazaderos, al río, a ver el avistamiento de las aves, de los cocodrilos. Pues contamos con una gran variedad. Lo importante es que exista la predisposición de quienes nos visitan en conocer este hermoso sector. Bueno, señor presidente, queremos agradecerle a usted, William Córdoba, del GAT de Volaspamba, por habernos informado respecto del florecimiento de los guayacanes y esa apertura que hay con una rica gastronomía, además de que puedan conocer todos los lugares, no solamente el florecimiento de los guayacanes, que ha sido el pedido puntual. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a usted.